poco en comunicación con Lula. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí, Lula? ¿Todo bien? ¿Qué sí, tal? Acá, Luciana es mi nombre. Acá Paul de Ofrendas Urbanas, estamos con Rodrigo y Fernanda. Hola, Lula. Hola. Buenas noches. Y bueno, estamos charlando con vos porque nos enteramos que el mercado de productores Sabe la Tierra llega al Conex. Es como un evento, es como una, ¿no?, un paso importante en el mercado, ¿es así? Es un mercado, claramente, eso está buenísimo. Y claro, es un paso muy lindo y muy grande. Es una gira, en verdad, más que un paso. ¿Una gira? Claro. Son como una banda de rock. Un mercado de productores, claro, que se sale de gira. Qué bueno. Estuvimos en Palermo y ahora estamos en Conex. Ok. ¿Y qué tienen, digamos, planes de ampliar la gira? Por ejemplo, pregunto, ¿en otras provincias? Ay, me encantaría. Me encantaría, pero vamos por Buenos Aires, esa es la verdad. Bueno, ¿y vos qué sos de esta movida? De la gira soy la coordinadora, de la gira sustentable. Sabe la Tierra llega al Conex. Ajá. Y contanos que cómo va a ser este evento, digamos, cuándo arranca, en los horarios. Este sábado 11 de octubre. Ajá. De 11 a 19 horas en el Conex. Bien. Tiene el valor de entrada es un bono contribución de 10 pesos, ¿es verdad? Sí, es así. Y para la gente que se acerca, ¿qué es lo que va a encontrar aquí dentro? Tenemos comida para comer, alimentos para llevarse, quemas de helados, chocolates, todo siempre orgánico, artesanal, natural. Está muy bueno. Hay frutas, verduras directamente que llevan los productores. Frutas y verduras agroecológicas de lechuga morada, está muy bueno. Tienen la tierra en Hurlingham y traen las verduras. Realmente las cosechan y las traen al mercado. Y, por ejemplo, harinas, semillas. Hay harinas integrales, hay semillas, hay, bueno, comida para comer ahí, de todo tipo, variedad, una planta gastronómica muy buena. Y contame, ¿los precios son accesibles? ¿Son un poco más caros que al ser productos orgánicos? ¿Es un poquito más caro? Por supuesto que... Bueno, te pregunto esto, ¿los precios cómo son? No, yo creo que están bien. Bueno, depende, ¿no? Pero de dónde se lo mire. Pero, por ejemplo, una pizza integral, 38 pesos. Uh-huh. Con rúcula y tomates secos. Está bueno. Un guiso, 40. Un sándwich, 30 y pico. Está bien. No es caro. No. Normal, no, y bueno. Es bueno, quiero decir, o sea, claro, es aparte, una buena... Claro, poniendo la balanza, digamos, se equilibra, digamos, la sanidad del producto, por ahí, en el caso que esté un poquito más elevado el precio. Está bueno. Por 40 pesos comes tranquilamente. Ajá. Y ¿va a haber actividades para grandes, para niños? Tenemos talleres, tenemos charlas, tenemos actividades durante todo el día. Está seguramente en la página de sabelatierra.org. .ar o sabelatierra.com. Ahí están todas las actividades del día y vamos a estar publicando la grilla completa ahora para que quede ahí. Buenísimo. Está muy buena. Tenemos el taller del INTA de Huertas Urbanas, una charla de MAGACAP sobre las mujeres sustentables, las mujeres en la sustentabilidad, que está muy buena. Uh-huh. Un show musical. Todo el día va a haber actividades y el mercado funcionando con todo tipo de comida, diseño, que también va a haber, muy lindo. Buenísimo. Lula, perdón, ¿se suspende por lluvia? No. Bueno. Eso es un punto, gracias, porque está bueno, porque no se va a suspender si llueve. Uh-huh. Vamos a estar ahí, presentes, haciendo nuestro trabajo. Perfecto. Bueno, Lula, contanos, por último, ¿cómo armaron esta movida? ¿Cómo hicieron para organizar? ¿Cómo reunieron a toda esta gente? Imagino es que... un mercado que funciona ya en capital, en zona norte, uh-huh, que ahora hace esto en capital. Uh-huh. Creo que funciona todos los sábados de 10 a 18. Ajá, ¿a dónde? En San Fernando, en la estación del Tren de la Costa. Sí. Y en Vicente López, en Avenida San Martín, al 2400. Okay. En la estación Florida del Tren Mitre. Ajá. Está muy bueno, ahí están todos los sábados, siempre, para ir a comer también, hacer todas las mismas actividades, con cada una, obviamente, su característica por cada mercado. Uh-huh. Está muy bueno. Y acá me dice sábado 11 de octubre y domingo 9 de noviembre. Segunda fecha, claro. Ah, ok. Es la primera fecha y la segunda fecha es un domingo en noviembre. Buenísimo. Bueno, domingo, Lula, 9 de noviembre. Buenísimo. Bueno, gracias. Este sábado es sábado 11 de octubre, ¿sí? Es este sábado. Sí, sí. De 11 a 19 horas vamos a estar ahí. En el Conex. En Conex, claramente. Buenísimo. Va a estar muy bueno. Genial. Bueno, igual vamos a estar publicando seguramente la info en nuestra página, ofrendasurbanas.com, para la gente que también entra a nuestra página va a ver la data. Así que, bueno, éxitos. Que bien, están todos invitados, a venir a comer. Les invitamos a los que se quieren comer, así que vénganos a visitar. Genial. Y a conocer el mercado, ¿no? Bueno. Ahí estaremos. Gracias. Que salga todo rico. Muchas gracias. Chao. Gracias, Lula.